Voy a presentar al padre Gonzalo Andrés María Gelonch Millarino del Instituto Verbo Encarnado. Nacido en 1980 de Lilia Inés Ortega y Edmundo Ramiro Gelonch Millarino, entre otros 13 hijos, de los cuales 7 están vivos. Realizó sus primeros estudios en el Colegio Nacional de Montserrat, en Córdoba, su ciudad natal. Un año antes de terminar, ingresó en el seminario menor del Instituto Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza, donde concluyó el bachillerato humanista Rodolfo Alfredo Ufano, que pertenece a la congregación. En el año 1999 comenzó la vida religiosa en el noviciado. Luego siguió el seminario mayor María Madre del Verbo Encarnado, siempre en San Rafael. Fue profesor de metafísica en el colegio secundario y ayudante en el seminario menor de la congregación. En 2003 fue destinado a estudiar a Siena y Roma para hacer la licenciatura en filosofía en el Centro de Altos Estudios San Bruno de Siena, obra apostólica que inició ese mismo año el Instituto del Verbo Encarnado. La tesina de licenciatura llevó el título La noción metafísica de participación, su función en la metafísica tomística. En 2005 fue ordenado sacerdote en San Rafael y desde julio del mismo año trabaja en el Seminario Mayor como formador, profesor de nociología y antropología filosófica y dicta clases en el secundario. Durante sus estudios en la congregación fue expositor en distintas jornadas tomistas o de filosofía sobre temas como el liberalismo, la libertad, la idea del infinito en Hegel y Santo Tomás, la noción metafísica de participación, etc. Hoy nos va a hablar del padre Cornelio Fabro, y el progresismo. Que nada, quería agradecer la invitación, porque nunca habíamos tenido la oportunidad, incluso como congregación, de estar con personas tan, tan queridas y que tanto ayudan a nuestra patria. La semana pasada tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre Jordán Bruno Genta, que en San Rafael, que titulé Jordán Bruno Genta, un argentino esencial. Un argentino que cumple todas las notas que tiene que tener un argentino. Es de destacar su testimonio entero, como él lo dice. Cuando terminé la conferencia me puse a estudiar bien esto y no podía dejar de olvidarme siempre el ejemplo de Genta, porque Fabro propone un ideal de lo que es el testimonio, el progreso teologal, la contestación, el testimonio lo llama él, y Genta cumple perfectamente eso y es el ejemplo más tal vez más cercano para nosotros, Genta, Saqueri. El padre stigmatino Cornelio Fabro, doctor en filosofía y en teología, verdadero hijo de la Iglesia, es, ante todo, un verdadero pastor. Porque si bien se doctoró en filosofía a los 20 años, se doctoró en teología a los 25, y es realmente una intelectual, nunca separó eso de su vida de pastor. Y justamente eso es lo que quiero mostrar en esta conferencia. Sería como el hilo conductor de toda la conferencia. Recuerdo algunas fechas que me parecen importantes para situar el autor, porque no todos lo conocen. Él nace el 24 de agosto de 1911 en Flumignano, cerca de Udine, en Italia. A los 16 años, antes de tiempo, entra al noviciado y ya se empieza a destacar por su inteligencia lúcida y reflexiva. A los 20 años consigue la laurea en filosofía en el Laterano, doctor en filosofía. Al año siguiente, en el 35, se recibe como licenciado de teología y 2 años después será doctor en teología en el Angelicum. Es ordenado sacerdote el 20 de abril de 1935. Su, Su preocupación principal fue la enseñanza académica y publicaciones, innumerables publicaciones, incluso muchísimas inéditas, traducciones de Kierkegaard. Él se preocupó de modo especial en el tema del ateísmo. Incluso fundó un instituto para estudiar el problema del ateísmo y tiene un librito que se llama Introducción al ateísmo moderno, que es bastante difícil de leer, donde él deja en claro cuál es el problema del ateísmo y lo demuestra de muchos modos. Muere el 5 de mayo de 1995 a la edad de 85 años. Como dije, es un verdadero pastor, pero un pastor, digámoslo así, radical. Radical. O sea, llegaba siempre a la raíz de los problemas. La inteligencia profunda y reflexiva le permitía tocar la esencia de las cosas y atacar y corregir ahí. Si uno olvida esta característica de su radicalidad o esencialidad, no puede entender cómo vivió su vida de intelectual y sacerdote, porque parecen cosas opuestas. Es que como sacerdote aplicó los remedios en la raíz y entendió la raíz como filósofo y como teólogo. Nos vemos ahora, entonces nos vamos a ocupar, la conferencia va a tener tres partes. Lo primero es demostrar cómo entiende el padre Fabro el verdadero testimonio cristiano, el verdadero progreso teologal, que es fundamental para entender toda la conferencia y entender cuál es el problema esencial del progresismo. Después, entonces, vamos a ver cuál es el problema del progresismo y ahí nos vamos a tener que detener, al menos rápidamente, en Ranner, porque si bien es cierto que no todo progresismo es raneriano, el que hace esa vuelta de la metafísica en la antropología y de la teología en la antropología es Ranner. Y en tercer lugar vamos a mostrarlo como pastor de almas, como luchador y testigo de la verdad. En primer lugar, entonces, el verdadero progreso teologal. Ayer el Mario Caponeto mostraba cómo hay una, qué es el objeto de la metafísica, la sabiduría, ¿no? Y decía lo mismo que dice Fabro en otras palabras. Hay un verbo que tenemos que buscar y que ese verbo se encarnó. Y tenemos que, ese es nuestro objeto, y es nuestro, nos tenemos que adecuar a él. Fabro comienza el libro La aventura de la teología progresista, ¿no? La aventura de la teología progresista, explicando justamente esto. Recurre a Heráclito. Heráclito plantea que hay tres logos. Dice el logos divino, el logos humano y el logos cósmico. El logos cósmico sería, en buen criollo, la ley natural, escrita en la esencia de las cosas. El logos divino, la mente humana, la mente divina, la sabiduría divina. Y el logos humano, que cada uno puede decir. Y Fabro incluso dice, en este mundo donde hay tantas palabras y nadie dice un logos. O sea, no hay propiamente expresión de un logos. Este logos divino, entonces, es la causa del logos humano. El logos humano depende como de su fuente, del logos divino. Y el logos humano se ocupa de buscar en el logos cósmico al logos divino. Mirando la naturaleza, busca encontrar la razón eterna de las cosas, o sea, el logos divino. Entonces, está como que el Logos sitúa al hombre en una situación intermedia entre Dios y la creación. El mismo Heráclito dice, cuando el hombre produce, estudia el Logos cósmico, nota que ni siquiera el más hermoso de los monos, dice, les llega a los pies. Y Fabro se ríe porque dice esto si lo leyeran los evolucionistas, ¿no? Pero cuando empieza a hablar con Dios, con ese Logos divino, separado, trascendente, se encuentra que es, delante de ese Logos, el más feo de los monos. O sea que no es nada delante de Dios. Lo decía Heráclito. Justamente entonces, dice Heráclito, nosotros tenemos que esperar ese Logos inesperado, dice. Ese Logos que es inalcanzable para nosotros, hay que esperarlo lo mismo. Porque si no, es imposible que lo podamos alcanzar de ningún modo. En sí mismo es inalcanzable. Pero si nosotros desesperamos, va a ser también para nosotros inalcanzable. Entonces, aquí el padre Fabro explica entonces cómo es que hay que alcanzar ese Logos. Y justamente antes de eso, explica que ese Logos de Heráclitos lo identificó siempre la Biblia, San Juan, San Pablo, con el Logos divino. Al principio era el Verbo. Ese Logos de Heráclito no es otra cosa que el Logos divino, o sea, el Verbo de Dios. Ese Verbo de Dios que es inalcanzable en sí mismo, pero Juan, en el prólogo dice, se hizo carne, se hizo alcanzable. Y como San Pablo dice, he sido alcanzado por Cristo, corro tras Cristo, habiendo sido alcanzado primero por Él. O sea que el Verbo se hizo carne. Dice Fabro, la dificultad y la prueba de la fe, la prueba y la dificultad de la fe, o sea, para nosotros, en ser nuevos dentro de lo antiguo y originales dentro de lo perenne, ya que pertenece al hombre, el ser productivo con la libertad en el ámbito de la verdad, en todo nivel. Fíjense, productivo con la libertad en el ámbito de la verdad. También incluso en el de la fe y en el de la salvación. El espíritu no es una cesta que recibe pasivamente, sino un principio que se actúa a sí mismo. Dice, y se actúa resolviendo con la elección alternativa de la propia salvación. En este progreso, hay un verdadero progreso, en la continuidad y en la fidelidad a la tradición, según la fórmula áurea de Vicente de Lerinins, introducida en los textos auténticos del Magisterio, que dice, tú enseña las mismas cosas que has aprendido, de tal modo que diciendo de modo nuevo, no digas cosas nuevas. Pero, se pregunta Lerinins, ¿no habrá entonces en la Iglesia de Cristo ningún progreso? Por supuesto que sí, responde, y grandísimo. Bien entendido, debe haber un progreso, no un cambio, un auténtico aumento de cada uno y de todos, para todo hombre y para toda la Iglesia, pero en el mismo dogma, y fíjense esto, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma fórmula. La tradición en la modernidad, en el sentido de un retornar de un modo siempre renovado a la verdad antigua para la salvación de los hombres nuevos, dice Fabro. O sea, que la criatura, el hombre que está delante del Logos divino y el Logos cósmico, tiene que producir su Logos y debe hacerlo. porque es una participación del ser creado de Dios, del ser de Dios, perdón. Y por lo tanto, como lo semejante busca lo semejante, tiene que asemejarse al Logos divino, diciendo su propio Logos, progresando. Pero ese Logos no tiene que ser distinto del Logos de Dios. Cuando la persona no dice su Logos, no es libre. Y cuando la persona dice un Logos equivocado, o sea, no conforme a la verdad, corre hacia su propio vacío. Santo Tomás dice, es mejor tropezar en el camino que correr para cualquier lugar. En este punto conviene notar que el padre Fabro no solo explica este progreso del hombre, que mete todo el hombre en funcionamiento, toda su libertad y su inteligencia, delante de la eternidad, del Logos eterno, no solo lo explica, sino que él mismo lo vivió. En este sentido, su nombre es un sacerdote del progreso verdadero. El padre Elvio Fontana, del cual saqué algunas cosas, que es rector de la universidad nuestra, hizo la tesis doctoral sobre el padre Fabro. Él comenta cómo Fabro vive esto. Fabro buscaba encontrar palabras nuevas para decir lo antiguo al hombre nuevo. En Fabro hay una perfecta unidad entre su persona y su misión, entre su humanidad y su filosofía. Fue un hombre de una sola pieza. Todos los elementos de su personalidad y sus actividades o actitudes se iluminan recíprocamente. Solo quien ha experimentado a fondo su humanidad también puede comprender el sentido profundo de su filosofía y su voluntad de encontrar palabras humanas para alumbrar el drama que aflige al hombre contemporáneo. Incluso podemos notar que era un verdadero testigo, o sea, un verdadero sabio, aquel que va diciendo su verbo en sintonía con el verbo de Dios. Él explica, Fabro se detiene a explicar muy bien cómo se da este decir el verbo, qué significa este decir su propio verbo. Y él dice que son dos cosas: la testimonianza o el testimonio y la contestación. Dice él, cuando está planteándose cómo encontrar, cómo formular un diagnóstico sobre el problema actual.